tema entrar. Este es un espacio regional partido. Sí. Lo que tiene que determinar este espacio regional es su legislador regional. Y que esa visión del legislador regional no sea contradictoria con la instancia superior del partido como el Tribunal Supremo o Comisión Política. Entiendo la visión del autor, no es contradictoria con eso, ¿cierto? Mm-hmm. Ahí es el tema. La objeción de los compañeros puede ser una objeción política. No puede ser una objeción administrativa ni legal, porque no corresponde, porque no es lo que es el resolución del Tribunal Supremo. Ahora, podría ser una opinión política. Puta compañero, la verdad, que pensamos que es un compañero, bla, bla, bla. Okay. Eso no está en discusión de la mesa, por lo menos yo no entiendo, compañero, un planteado una objeción, el regional no suma la objeción, y ya. Ahora, lo que pasa es que, y hay que quedar, porque obviamente, si alguien quisiera reabrir el debate sobre el tema de, ya sea porque la porque le pareció ilusoria la weá, o porque le parece que no funciona el tribunal, no es despacio. O sea, yo la verdad, compañero, yo creo que si alguien abrió esta discusión, implica abrirlo o en la opción política o en el encuentro popular, es que es una instancia superior al tribunal para debatirlo. Pero Iván, porque, lo que estamos haciendo es otra cosa. Lo que estamos haciendo es recoger los argumentos, sí, para tomar una decisión que es. No es despacio ni nada, pero tenemos que decidir de alguna manera rápido. No, pero yo creo que no tenemos que tomar ninguna resolución. Por eso estoy diciendo yo, lo que corresponde a este espacio es tener su resolución, su cargado político regional, en función de la resolución del tribunal y los pasos del general del partido. Eso es. El resto de la hueá es una hueá que no cabe acá. Pero, no cabe acá, o sea, no. Iván, tiene que venir una fundamentación política, ¿viste? Bueno, pues, terminemos de escuchar al compañero Jorge. Oye, cabrón, cabrón, escuchemos al compañero Jorge. Bueno, yo... Dejemos que termine. Tiene un enredo. Los compañeros, en su carta que acabo de leer, están objetando la elección de Lautaro como senador regional a partir de que hay un fallo entre los tres. Eso es. Eso es. Ellos no están diciendo que el fallo sea resolvido, eso no es el tema fundamental de su carta. Sí, dice ese resolvido, pero lo que dicen es que lo están diciendo de que hubo un fallo. En la carta lo pagaron. Le digo, 10 veces a esta altura ya, no estoy tomando. Lo están diciendo es que en función de eso, objetamos la emisión de Lautaro porque debería tomar en cuenta esto. ¿Cierto? Bueno. Lo que estoy diciendo yo es que eso obviamente no es lugar porque la resolución no establece que el Lautaro Roberto no pueda ser elegido para cargo del partido. Lo único que establece es que por 2 años no pueden tener más cargo. Eso es. Y frente a eso, no hay contradicción. Eso es lo que estoy diciendo, porque eso es lo que dice que esto pronunciase. El resto de la hueá no corresponde ni siquiera abrir esta hueá porque obviamente abrir el debate si la resolución fue revisable y cambiarla o si fue mala porque el Tribunal Supremo ya no existe. O porque si las pruebas no esa hora no corresponde a un espacio regional. Sí, estamos de acuerdo. Escuchemos porque. Sí, puede ser que el comunal esté equivocado en la interpretación del ¿cómo se llama? De la resolución, pero la resolución en sí no es inválida. Y yo comparto, y creo que lo que está tratando de hacer el compañero Lautaro es terrible. O sea, sería destruir básicamente el partido. Si quiere apelar, apele, está bien. Pero no porque no existe el Tribunal Supremo. No, está bien. Ni existe apelación. No. Bueno, entonces. Y insisto, creo que los que están invalidando esa resolución es el atilio. Por eso, no por eso estamos conversando de eso. Pero, sí, la salida del tema. Oye, tú eras parte de la Comisión de Comunicaciones. Tú sabías de la información. Yo estuve. Tú estuviste al tanto. Bueno, sí. Entonces ahora no somos. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces. Yo no manejaba plata en la comunicación. Pero tú eras parte de una comisión donde se discutían todos y cada uno de los gastos, como rara vez se hace en igualdad. Uh-huh. Y con esa convicción tú, pese a ser parte de ese espacio, nunca supimos que tú tuvieras alguna objeción de la forma en cómo se trabajaba dentro de la comisión. Pero en tu comunal, con tu jefe político, sí estás dispuesto a defender una posición en contra del espacio donde tú participaste. Eso me parece que es aberrante, que no tengas convicción propia y una convicción personal de tus actos, porque tú fuiste parte de eso y nunca te escuchamos decir algo en contra. Y no puedes decir que fue por algo de temor o porque no creías que había el espacio para participar. Entonces, Federico, yo nunca manejé platas dentro del comunal. Yo nunca manejé platas dentro del comunal. Yo, si bien aprobé, puede haber sido que aprobé la acta, puede ser simplemente. Yo no estuve en la cuestión del. Yo no sé qué pasó con las platas finalmente, pues porque si bien puede ser que bueno, aprobarlo y cosas así, yo no me acuerdo de aprobar. Es producente porque no es el tema. Y puta, si hay que abrirlo, lo abrimos, pero no acá, porque no corresponde. Es otra web, de Dagger con la acta, es otra web. Si alguien quiere, lo conversamos, lo digo nuevamente, pero yo, la duda, dijimos, esta hora cerramos con una sanción del tribunal que se sancionó, se cerró y ya. Y está en la sanción, alguien la quiere leer, léala en la web. Esa sanción no impide que el octavo sea el tratado regional. Y ya, eso es lo bueno, saca la web. Si alguien quiere. No más palabras, no más palabras, chiquillos. No, que terminó gritando el compañero, no sé si es que argumentar antes de grito. Mira, el. ¿Se me está acusando? Pero la Daniela pidió la palabra. ¿Está acusando? Daniela pidió la palabra. Daniela, la última palabra y cerramos. No, pero tampoco, porque no la última. Vos, si acá él se cuestiona la actitud política de un compañero que asuma responsabilidad política. Estamos discutiendo de política, entonces hay una fundamentación política hay un problema, de lo que representa Lautaro. Hay un problema. Entonces, Daniela, dale. Disculpa, no podemos cortar la discusión. Es que eso es lo que tú crees, Stiglitz. Mira, el problema de base que hay aquí es que objetivamente, como dijo el compañero, voy a utilizar el concepto mandatado. Hay un compañero mandatado que no es el problema principal acá. Acá el problema principal es la compañera Javiera y el compañero Atilio, con quien hay que discutir. Es con el compañero Atilio y con la compañera Javiera, acá, en la comisión política, hay que discutir con ellos. Porque si no, no vamos a resolver el problema. Podemos resolver. Uh-huh. Lo que pasa es que podemos tomar cualquier resolución. Y eso es lo que a mí me preocupa. Que estamos tomando resoluciones como una Barnechea. Y por eso antes decía otra cosa yo, que pareciera que era distinto. Dice que van a... No van a apoyar a la... Y lo dice el Atilio. O sea, si yo se lo leí en suerte, no le quiso responder. No quiere estar en el Frente Amplio y se retira porque está, no sé, que lo va, etcétera, etcétera. Pero también se va porque elegimos a la compañera Marcela Díaz, candidata a la presidencia. Y lo esconden. No hay tribunal. Y se lo dije a él. La forma en que la Javiera fue vergonzosa es la forma en que la Javiera intentó sacar del juego a la compañera espía. Diciendo, no, es que la compañera tiene hijos, tenemos que preocuparnos que ella tenga hijos. ¿Qué pues? Entonces, ese es un problema. Y no es un problema. De verdad, yo creo que los compañeros te traen una escuela de algún lado que no es la escuela igualitaria. Y que no hemos logrado empatar una escuela común. Y el problema de fondo es que decidamos lo que decidamos hoy día acá. Y por eso yo creo que el problema que yo creo que no hay que seguir dando palabras, hay que resolver algo. Resolvamos lo que resolvamos, los compañeros van a seguir, compadre. Ha sido siempre el problema del MPD expresado en el Latino con los compañeros en contra del MPL. Y yo lo he visto siempre, te digo, no es una historia que a mí me la contaron, la he visto. ¿Cachai? Lamentablemente los compañeros encontraron enemigos en el MPL, hicieron alianza en un momento dado con Ucamao, que hasta el día de hoy no he escuchado una autocrítica. Hicieron una alianza con un compadre que venía de la corrupción, de la concertación, como el compadre de La Pintana. La compañera Javiera, cuando a mí me acusaron de robo, ¿sí? Parece que todo, al final se terminaron retirando, la gente que me acusó, en el proceso se terminaron retirando porque no tenían ni una prueba. Y la compañera Javiera, en una reunión interna, que ella pensaba que no había gente nuestra, tú sabes que aquí las paredes tienen oído, dijo aquí la única que se chorea las monedas es la sala es mi compañera. Y entonces había una actitud permanente. Apoyaron permanentemente el problema de la Roxana. Fueron artífices del proceso de construcción de la Roxana y el conflicto de 20 de Guata. Y se hicieron los locos y se corrieron cuando cacharon que se le había arrancado el monstruo. Compa, yo tengo otro antecedente. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha sido una constante. Iván, yo estaba fuera del partido y Iván, está pasando esto. Iván, está pasando esto. Déjame terminar. Y el problema es, ¿cuál es el problema entonces? ¿Los compañeros están dispuestos o no están dispuestos? Sí. Ese es el problema. ¿Les guste o no les guste la resolución? Es una pregunta para el comunal. Y que yo les pido al comunal que vengan a la comisión política y nos vengan a responder esta pregunta. ¿Están dispuestos o no están dispuestos a asumir, les guste o no les guste, con lo bueno y lo malo, con lo feo y lo lindo, las decisiones que tomamos? ¿Están dispuestos a asumirlas, sí o no? Ese es el problema de fondo. Entonces, por lo tanto, yo creo que el tema del Lautaro es un tema más. Para mí, por eso dicen, no, la casta, la guardia. Me voy a dar una baja, está discutiendo dos weas de casta. Guas que ya está sancionada hace rato. Si no le gustó a los compañeros, es un problema de los compañeros. Es un problema del comunal. ¿Cachai, no? Si no le gustó. Tampoco pueden hacerla pública abiertamente con todo el mundo. La guas a saber que compañeros que ya no son del partido no tienen por qué haberse enterado porque fue una guada hace mucho tiempo. ¿Cachai? No tienen por qué haberse enterado. Porque si empezamos a sacar palabras, palabras sacan palabras. Y yo te podría decir cómo se resolvieron algunos casos cuando vino la crisis con la Roxana. Y yo estaba casi fuera del partido, pero supe cómo se resolvieron algunos casos para justamente no hacerle más daño a este partido. Y te puedo decir que están metidos algunos compañeros cercanos a ustedes. y que nadie lo sancionó, que nadie hizo nada, y nadie hizo atado. Dijimos, ya, que pase la weá. Sí. Nadie se robó las plata, hubieron weá administrativas. Lamentablemente somos buenos pobres, que no sabemos administrar plata culiadas, nomás. Sí, weá, somos, weón. Y no hemos aprendido a administrar las plata culiadas, weón. Sí, ese, disculpe la expresión, eso es lo que ha pasado. Mientras, y tenemos que tenemos ahí, no sabemos administrar las plata culiadas, y eso le pasó mucho con él, le pasamos plata, weón. Los platas, que no es, no van a aprender, porque si no se pasa todo. No, pues si no estamos abriendo, justamente no queremos cerrar. A responder la weá, y yo no quiero empezar a abrir un debate que está cerrado, se cerró por un acuerdo. Sí, pero dile. Si alguien quiere ver el tema, veámoslo bien. No, que no vamos a volver a discutir el tema, adelante, tenemos que cerrarlo. Lo que tenemos que hacer es otra cosa. Es que veamos el tema político. Aquí un tema claro. Hay una objeción de la Arnechea con la elección de Lautaro. Esa objeción, entiendo yo, que no compete porque hay un Tribunal Supremo que determinó una sanción y esa sanción no impide que Lautaro o un compañero sea en cada región. Eso es. Sí. ¡Chao! Es el tema. Sí. Ya. Y el compañero piensa que el hecho de la sanción de Lautaro es suficientemente importante en términos políticos para que no sea en cada región. El resto de la gente opina que no. Y yo. Y saca. Y listo. Dale, Daniela, ¿qué quieres decir tú? Porque finalmente... Sí, yo estoy de acuerdo de que sí, en el regional tenemos que discutir eso, pero lo que no podemos dejar pasar más, digamos, son las actitudes, porque de verdad terminan lanzando y terminan... Está acabando la hueá. La hueá que tú estás planteando es la hueá que he planteado siempre, de que cuando hay tal conflicto, ya dejemos la hueá así, dejémosla pasar y sigamos caminando. Y la mierda queda atrás, y cuando los compañeros se les para el culo, la pescan y la tiran en la cara de quien sea. Entonces, por eso hay que resolver el tema, porque hay que enfrentar el conflicto, ¿cachai? Porque ya hasta cuándo, porque lo que dice el flaco, los compañeros siempre no han tirado mierda como movimiento, excepto cuando les servimos, porque cuando el MPD se paró, fue en la Casa Polo, y ahí estábamos, los hueones, el flaco, yo, explicándole a los cabros cómo era la política habitacional, cuando los cabros empezaron el MPD y tuvimos que ver el tema de la ficha, allá partimos con la ley, como las hueonas del 018, a la chucha del mundo, de tarde, a explicarle a la asamblea cómo mierda se sacaba la ficha de protección social y cómo mierda podían las vecinas tener menos puntaje para poder estar dentro de la comuna. Entonces, claro, hasta ahí, hasta donde les servimos, y después de eso, bueno, nos han tirado mierda, siempre. Porque se metieron con los bucabos para gobierno. Y esa hueá no la podemos negar, ¿cachai? Y nunca la conversamos. Por eso que esta hueá pasa, Iván. Por eso que hay que conversarlo, porque es un tema político. ¿Pero es nacional o es regional o es personal? Yo creo que es personal, pero el compañero es complejo porque es un tema mucho más amplio y yo, la verdad, yo no lo puedo manejar. No lo puedo manejar. Yo, de hecho, yo ni siquiera pertenezco al MPD, pertenezco al Comunal de Barnechea, así que... Por eso te estoy planteando. Yo concuerdo de que acá no podemos resolver, vamos a resolver el tema, dos temas hay que resolver. Uno, que tiene que ver con que lo que están planteando el Comunal de Barnechea no va a dar lugar porque hay una resolución que ya está lista, ¿cierto? Lo otro es que el compañero doctor está pidiendo el veto de confianza, ¿cachai? Hay dos comunales que ya se pronunciaron, nosotros como Pudahuel también nos pronunciamos como dando el veto de confianza al compañero, ¿cachai? Eso por un lado. Y eso es lo que se puede resolver en este espacio. Pero no nos podemos hacer los hueones con lo que está pasando. Porque esta hueá es como la pus, Iván. Si tú no reventáis la pus, cada vez que se roce, te va a doler. ¿Cachai? Y en un momento tenemos que reventar la hueá. ¿Cachai? Porque si no, después se va a reventar sin control, se va a seguir acumulando, ¿cachai? Y si queremos construir el partido, como está diciendo el flaco, que la propuesta es sanearnos, tenemos que sanearnos de verdad, pues, Iván. ¿Cachai? Disculpa, y mandatemos entonces arriba... Aquí estoy, el regional le dice a la comisión política que peguen la conversa en donde yo, tenga claro, que para que solucionen claro, el tema. Y con respecto, y con respecto al tema de la forma y las sanciones, yo de verdad, nosotros como comunal Pudahuel exigimos que de aquí para atrás todos los casos se sancionen, incluyendo los que la como comisión política dijeron no, dejémoslo así nomás para que sigamos, ¿cachai? Incluyendo eso, nosotros exigimos que se sancione a Sergio Flores. Hay una resolución de la Comisión Revisora de Cuentas que nos hicimos los hueones para poder seguir para adelante. Está el tema de los comunales aislados, también no hay tribunal. Y hay varios casos pequeñitos en donde están involucrados varios compañeros y ahí nos podemos hacer los hueones, pero para los cabros no, porque los cabros se pusieron, dieron antecedentes, ¿cachai? Esa hueá genera un precedente en el partido de Irán, ¿cachai? Que si me mando un condoro yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que actuar como los cabros, ¿cachai? Tengo que actuar como el Sergio, como los cabros, y tengo que tratar de arreglar las hueás con ustedes. Y no dar la cara al partido. Y yo creo que el precedente que tenemos que dar de aquí en adelante es que si yo me mando un condoro, me pueden sancionar. independiente si soy amiga o no soy amiga de ustedes, independiente si soy o no soy de la ACP, ¿cachai? Pero que todos estamos en las mismas condiciones y esa hueá hay que resolverla. Por eso que yo considero y apoyo el planteamiento del Lautaro de que de aquí para atrás o jugamos todos los casos o no jugamos ninguno. Y que de aquí para adelante o jugamos todos los casos o no jugamos ninguno. Daniela, porque si no, estamos haciendo una un comentario bien cortito. Yo creo que si nosotros le pedimos a los comunales que le den un voto de confianza a Lautaro, estamos poniendo en cuestión cosas que no hay necesidad de tomar una decisión. Lautaro viene procesando toda una cantidad de cosas. Entonces yo creo que no hay necesidad de poner esto en ningún acta, en ningún lado. Claro, las últimas dos palabras y cerramos, porque de verdad que mira, yo creo que... Yo por la sanidad que realmente propuse, con toda la discusión que se da, ¿verdad? Yo creo y estoy intercediendo, he tratado de llamarlo, invitarlo a esta conversación, cabrón. De verdad. A Lidio, tú, Alexi, Iván, compañero, para sanar. Si puedo ir yo, no tengo ningún problema si ustedes lo piden así, pero traté de conversar con ustedes para que este tema se saque de una vez internamente porque somos los dos, ¿verdad? El tema de la decisión y tener una claridad de estos roces que hay. Hernán, mira, para mí, yo me voy tranquilo con que tú me digas que confíe en mí, ¿cachai? Por supuesto. Con el Roberto, los cabros, aquí los que estamos presentes, aunque hay un compañero, puta, que unánimemente su comunal resolvió que no era correcto, o hay una interpretación, ¿cierto?, de una resolución. Para mí es importante que con los que me siento para liberarme, ¿cachai? Confíen en mí, ¿cachai? Aunque no maneje Lucas. Sí, para mí eso no es lo importante, sino que con los que me estoy liberando, puta, sean mis compañeros fraternalmente. Pero Lautaro, sos el único compañero que ha resultado en la cabecita del pueblo este chileno como para elegirte a un puesto que estás representando al partido, el único de todo el partido. Entonces, ¿cómo que vamos a poner en cuestión esta historia? No lo puedo entender. Roberto. Sí, mira, yo creo que... Claro, no pide paralelamente, por favor, para cerrar. El trasfondo de esto, como decía Dani, es político. Y yo creo que claramente el partido, después de muchos años, nuevamente está trabajando, estamos todos en consonancia en términos generales y algunas cosas puntuales, la participación que estamos teniendo dentro del Frente Amplio, por ejemplo, ¿cierto? Y dentro de eso yo creo que es un trabajo que ha costado y que todos lo hemos involucrado de alguna u otra forma en eso. Y yo sí creo que es necesario, y mi propuesta es que ya que está el encargado regional, ya que está el encargado orgánico, ya que está el compañero de la Comisión Política, que todos son parte, por supuesto, de la Comisión Política, es que se cite al comunal Barnechea, ¿cierto? Porque es como un tumorcito que está dentro de nuestro cuerpo. Y ese tumorcito, si es que no se diagnostica qué es lo que es, yo creo que el diagnóstico lo tenemos todos más o menos claro qué es lo que es. Se va a transformar en metástasis y eso va a cagar lo que es el cuerpo del partido. Entonces yo lo que pido ahí es una conversación política con los tres compañeros que son parte, que están presentes, que son parte de la conversación política, y que les pregunten pues, si efectivamente son o no son igualitarios. Pues. Si no les gusta la política del partido, con todas sus diferencias, sus virtudes, por supuesto, y además sus tropiezos, que lo digan, porque tal vez no quieren ser parte del partido y tal vez su militancia es joder al partido, ¿cierto? Y claro, efectivamente yo creo que hay una realidad política desde el despecho, ¿cierto? Claro, el partido está haciendo lo que yo quiero que haga, entonces voy a empezar a elevar el proyecto. Entonces yo lo que solicito como propuesta es que los compañeros hagan esa solicitud al comunal, a los encargados del comunal Barnechea, ¿cierto? Y que se defina eso. Porque si no, esto va efectivamente a seguir contaminando a migrantes nuevos, ¿cierto? Y va a empezar a generar la duda. Entonces yo creo que hay que definir si son o no son migrantes. Y eso es una decisión, por eso es cortar radicalmente una relación que ha sido súper dañina en su práctica. Yo creo que todos aquí hemos observado que los encuentros, aunque no seamos todos del mismo movimiento social, todos tenemos prácticas que son súper como de compañeros, ¿cierto? De compañeros, entonces cuando no hay prácticas que no son de compañeros, creo que hay que preguntarnos, ¿ellos son del partido realmente o son la contra del partido? Y lo que menos necesitamos en este periodo es tener adentro del partido gente que dañe la onda, el honor de los compañeros en términos generales. Entonces yo lo pongo y lo dejo como solicitud a los compañeros que hagan esa reunión. Oye, yo para cerrar, que yo creo que es importante también. Primero, yo comparto lo que plantea el Iván desde el punto de vista que aquí no hay nada que revisar desde el punto de vista de la resolución. La resolución no prohíbe a Lautaro. Si mañana, por razones que Lautaro no cumple su función y el regional lo quiere cambiar, por otras razones, y serán las razones particulares, que, pero ajeno a esta situación. Lo segundo, comparto profundamente lo que dice el Stirling desde el punto de vista que no podemos dar un voto de confianza en Lautaro, porque sería como decir, estamos poniendo en telejuicio las posibilidades, pero los votos de confianza son solo al final, porque además no está la representatividad suficiente en el regional para poder tomar esa decisión. Yo estoy solamente opinando, ni siquiera puedo votar en el punto. Y que no tendría ni un sentido. Lo tercero, creo que lo dije anterior, pero ya que Roberto lo plantea, creo que debemos citar al 8, que el Comunal Barnechea venga a discutir, porque yo creo que hay que discutir desde el punto de vista de la política. Porque la política no es solamente este problema, que es un problema particular, que puede ser grave, más grave, menos grave, según cada quien de donde lo mire, lo va a mirar. Alexis, permíteme un poquito. Los comunales no tienen que ser invitados acá. Los comunales tienen que venir acá, como vino el compañero. Bueno, pues que vengan ese día. Pero la comisión el día que vengan, le ponemos el tema. ¿Pero qué le vamos a invitar? Con todo respeto, los compañeros del Comunal Barnechea son ciudadanos como cualquiera de nosotros. Sí, pero a ver, Stirling. Hay una elección. Entonces, ¿para qué nos vamos a invitar aquí? Pero cuidado, no construir la democracia en democratiti. Hay una dirección política que se llama Comisión Política, que tiene que tomar decisiones y tiene que resolver los conflictos. No estamos para ser amigos de todos los locos, ni para ser enemigos de nadie. No podemos ser amigos de todos, pero lo que sí no tenemos que ser enemigos de nadie. Esa es nuestra tarea. Y esa tarea es resolver los conflictos que este partido tiene. Y aquí hay situaciones que no solamente son con este caso en particular, porque es, yo lo mismo me interesa si es contra la inamovilización, lo que me preocupa es que no están respetando una decisión que el partido tomó y la están interpretando a su haber. ¿Sí? Ese es el problema para mí, no otro. Y eso están haciendo interpretaciones de otras decisiones también a su haber. Y que me parece que es una escuela que es compleja, ¿ya? No voy a hablar de dañina ni nada, que una escuela que tenemos que, como dicen los cabros, pegarnos los piojos unos con otros para poder construir una escuela común. Y esa escuela común la vamos a hacer y la vamos a hacer. Y de verdad que yo comparto ahí lo que dice Daniela, que se ha dicho primero, que seguir tapando las aguas con tierra, poniéndolas debajo de la alfombra, en algún rato se va a notar el cototo. ¿Cachai? No podemos. No podía, o sea, yo lo dije al principio, que no podemos seguir diciendo que el compañero allá tiene problemas, joder, y que no le dice nada. No, pues loco, vamos a resolverlo. ¿Cómo mierda construir este partido? Si somos seres humanos y vamos a estar permanentemente mandando a alguien a la UTI, le llamábamos nosotros en la toma de Peñalones, ¿no? Mandemos a este guarante a la UTI porque tiene problemas. A la UTI era como el lugar donde se resolvían los problemas. En este caso tiene que ser la comisión política. Para eso fue elegida. Si fue elegida para sentarse a comentar aquí acerca del país, la weá, la este, que pues nadie hace ni una weá, hacer lo que quiere. O sea, a mí personalmente prefiero, compadre, de verdad, dedicarme a vender weá de teléfono, ya tomé, weá, la paso a la página. Y no viajo tanto, que me cansa más que la chucha la guarda andar viejo. Y creo que además, pues, la diva no le pega la jara en la casa, no sé, etc. Y vivimos todos tranquilos. Entonces, yo creo que es que, no sé si la palabra correcta es invitar, hay que pedirle a los compañeros que vengan a responder nuestra pregunta, porque no solamente esta situación. Y yo creo que una guarda que hay que resolver. Pero hay que invitar, que vengan a la CPI. A la CPI me decía, no dejan nada. A la CPI, seguro que hay que levantar la mano. ¿Sabes qué pasa? Nosotros invitar al comunal a que venga a dar explicaciones. A conversar, no a dar explicaciones. Bueno, eso de invitación, yo creo que el comunal de Barnechea en algún momento va a sentir como que alguien del comunal habló mal del Partido Igualdad. Eso no lo podemos permitir, ni en lo Barnechea ni en ninguna parte del país. El que venga a hablar mal del Partido Igualdad tiene que rendir cuentas. Y a la buena, o si no, con otro método, ¿verdad? Porque yo no voy a permitir que vengan a hablar mal de mí, por la pura. Aquí hay una decisión de un tribunal que se habrá disuelto, no existirá, pero hay una decisión de un tribunal, y punto, y de ahí seguimos andando. Ahora, ¿resolver este problema poniendo los huellas delante de la carreta? No, ¿me entendés? Y además yo te digo una cosa, ningún militante del Partido Igualdad puede admitir que nadie hable mal del partido, no puede ser. Y esto que hicieron los cojones, se equivocaron porque no se hace, sencillamente no se hace. Y hacerlo público además para deteriorar el prestigio del partido, menos. No, pero fue la gente interna, yo digo. ¿A esta altura? Esto te va a agarrarte que se mandó al regional, ¿no? Sí. No tengo idea de esa carta, yo ni la conocía, no sabía. A esta altura no, yo pensé cuando dijeron la carta de Latinio, pensé que era la carta renuncia. No, pero es una carta que mandó el regional. Sí, pues sí, yo la leí. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con el CIVI, los compañeros están cometiendo un error. error porque están grave. Un error grave, porque están enlodando a un partido que además en la CP definió justamente todo lo contrario, sanarse. Y los locos lo que están haciendo es enfermarlo más. Sí, pero entonces, el proceso de sanación eso, también pasa por el proceso de confrontar. Pero espérate, flaco. Entonces yo creo que en ese sentido, ellos están justamente como la primera vez estando en contra de lo que está planteado, de lo que define un órgano, ¿cachai? Del partido. Que no están de acuerdo, entonces lo que hacen es todo lo contrario. Mira, Daniela, en el último encuentro nacional, Atilio vino a dar un informe de su gestión como relacionador político del partido. Y el informe de Atilio fue: nos tenemos que salir de la mesa política del Frente Amplio. O yo interpreté mal, o eso fue lo que dijo. ¿Sí? No, eso lo dije yo. Ah, eso lo dije yo. Bueno, a mí me parece que eso también fue un error. Pero yo puedo meter a ese concurso. Ya, pero escúchame, pero está, pero entonces son posturas políticas. Por eso. Es que como existe una situación grave, que los compañeros lo que están haciendo, que no están construyendo, nuevamente están destruyendo, yo estoy de acuerdo con que la CP llame al comunal Barnechea y le pregunte qué crezca el espacio. Y que la CP converse con ellos y les pregunte si van a seguir o no van a seguir. Y que se van a seguir, se bancan por bueno y lo van, como nos bancamos mucho acá. Porque de verdad que nosotros como comunal Pudahuel hemos estado en contra de varias huevas. Incluyendo la intervención de Atilio Herrera, el Atilio intervino cuando fue el pacto por la unión en el distrito nuestro. Él tomó decisiones de los pactos y los subpactos con la Tamara y con el. ¿Cómo se llama esto ahora? Con la Tamara y con otro compañero. Tomó decisiones y pasó por encima de nosotros como territorio. Pasó por encima de nosotros como territorio y nosotros se lo planteamos no públicamente. Escribimos a Atilio y dijimos, compañero, no son las formas. En el encuentro de Maipú se definió que las cosas iban a definir y coordinar a nivel territorial. Y tú lo que estás haciendo pasando la máquina por arriba, poniéndote de acuerdo con la Tamara, que chucha va a ser Pudahuel. Nos pasó por encima. Y te digo, ¿cuál fue la actitud de nosotras? Aunque no nos haya gustado, no fue denunciar, no fue hacerlo mierda. Fue conversar con el compañero. Y después de eso, lo que nosotros hicimos fue ponerle huevo al Pacto Pueblo Unido. Yo por razones personales no pude estar. Pero yo te digo que la Sandia hasta el día de hoy estaba construyendo en el consejo con los cabros. Va los miércoles. De hecho, ahora nos estamos juntando para conversar el tema con el ITA, con el tema del plan regulador. Bueno, nos pusimos en todas las cosas que había que ponerse. Fuimos a las ferias. Independiente, insisto, de que nos hayan cagado por arriba. Nosotras, como militantes disciplinarias, lo que hicimos fue echarle para adelante al partido porque la guaya estaba hecha y había que avanzar. Y esa fue nuestra actitud, y esa es la actitud que yo le pido a todos los comunales, ¿cachai? Entonces en ese sentido yo de verdad creo que los compañeros tienen que venir a responder a la CP porque tienen esa actitud que no tenemos otros comunales cuando ellos también nos han hecho daño. Sí, yo creo que esa es una buena... Y si no quieren venir a contactar, entonces hay que tomar medidas disciplinarias, porque aquel que no acata tiene que tener alguna... Vamos a algunos sí y otros no. Claro, sí, pero yo insisto en la esta. Primero que la estrategia de votos de apoyo general, la cuestión no va. Si los compañeros toman otras medidas acerca de seguir publicando cuestiones, yo pediría, eso sí que los compañeros la corten por ese lado, que el espacio para resolver las cosas de este partido, cuando no hay capacidad de resolver la particular, es la CP la que tiene a cargo la dirección del partido. Por lo tanto, que allí se expresen las cosas. Por lo tanto, yo también creo que allí es donde debemos conversar con los compañeros. Utilicen la palabra que quieren, invitarle a esta, porque no es para pedirles cuenta, es para conversar. Porque conversando tenemos que superar. O sea, cuando decimos sanarnos, no porque hoy día resolvimos sanarnos, que estamos sanando, vamos a tener que recorrer un camino. Y vamos a tener que hablar con el Sergio Flor, y vamos a tener que hablar con el viejo chico, ¿cómo se llama? Con el Antonio, ¿cachai? Y vamos a tener que hablar con otros compañeros, etc. Pero si la actitud persiste, hay que... Es que eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y eso tendremos que resolver en su momento. Yo lo que veo es que hay que conversar, nada más. Y que ojalá los compañeros, a las 9 de la mañana, el día 8, puedan estar acá presentes y vamos a conversar. Y ver qué sucede, plantear lo que hemos planteado acá, con ellos en presente. Lo puntual es que desde el acta hay que tener una opinión. Pues sí, es la opinión en la que todos estamos subiendo. Yo lo veo, o sea, frente al Tribunal Supremo no hay razones administrativas ni judiciales para que el compañero pueda ser o no encargado. Eso es lo que respondió, ¿no es cierto? Porque cada compañero puede tener una objeción política frente a los compañeros. Puta, no soy encargado regional, bueno, porque resulta que no soy de institución. No, bueno, soy encargado regional, bueno, porque puta, vos la verdad, no le viene la asamblea. O vos sois más escolar que la chucha, weón, y no tenéis, weón, ninguna capacidad de organizar, weón, ni siquiera una reunión de tu junta de asilo, ¿cómo vais a organizar el partido? Mira, compañero, puede tener opiniones diversas frente a cuál, weón. Opiniones políticas frente a él. Se concurre, se acuerda, se resuelve, se acuerda la weón y se hace. Es el tema. Entonces, lo que yo digo es que las objeciones, por objeción en sí misma, no es problema. El problema es que el tema es que ya se resolvió, hay una resolución por el Supremo, esa resolución no afecta a la elección de Lautaro, y esa es la respuesta que dan los compañeros, ¿cierto? Punto 1. Ahora, el tema de una Daniela y Petero Flaco, evidentemente es un problema político, que si tenemos que construir un gran partido, y para construir un gran partido necesitamos que todos los compañeros asuman, un poco lo que está diciendo Daniela, que no podemos seguir generando estas ¿cierto? Situaciones internas que lo estén permanentemente generando conflictos artificiales, por ejemplo. Porque una cosa son vidas políticas, y otra cosa efectivamente es ser compañero o compañera que están buscando meter a Juan Parito a la. Y eso es que conversar con ellos. Si su compañero, puta, nos preocupa, ¿qué va a dar? ¿Cuál es usted? ¿Cuál es su postura usted? Ya, y eso es una discusión política con respecto a temas políticos. No tiene nada que ver con el tribunal, no tiene nada que ver con la resolución, no tiene nada que ver con si se fue, si pasó, si no pasó, qué bueno. No, no, pero lo que cuando yo planteé el tema es que este es un tema. Está el tema del Frente Amplio, está el tema de estos otros, que son una seguidilla de hechos que los compañeros no. Y eso es lo que tenemos que conversar. Y que dentro de eso ellos podrán mencionar. Yo creo que aquí debería cerrarse el tema de esta situación y pedirle a los compañeros que lo cierren. Que se acabó. ¿Cachai? ¿No? Tenemos de acuerdo, no de acuerdo, nada, esta cosa. Entonces cerró. Pero lo que sí tenemos que conversar son cosas que no están cerradas, que son las formas en que nos vamos a relacionar para adelante con ellos. Con todo el partido, pero también ellos con el resto del partido en función de las decisiones que tomamos van a respetar las decisiones sinceramente, aunque no les guste lo bonito y lo feo, eso lo insisto, ¿cachai? Y porque eso hay que invitar a los compañeros a conversar eso, porque eso igual es genera imágenes para afuera, pues, bueno. Si no es lo mismo que aparezca el SNAC, que casi nadie lo conoce a nivel nacional, que aparezca el Atilio, que fue el encargado nacional de relaciones políticas con él allá, y que empieza a montar la imagen de que en el interior de igualdad hay división, no, es el Atilio, ¿cachai? Eso lo sabemos nosotros, pero para afuera. ¿Les parece, no? Al 8, compañero. Sí, pero yo creo que el problema no va solamente con comunal, sino que también va por el problema de partido, de comunidad. Ya, pero no sigamos discutiendo el tema, discutámoslo el 8. Gracias. ¿Te parece? Ya. A ver si antes que se olvide, ya se cierra el tema ahí. Sí, pues, estamos ya. Está citado el comunal el día 8 a las 9 de la mañana. Sí. Oye,